Y vamos a seguir haciendo planes para el fin de semana. Ya comentábamos con Fernando González el festival de cerveza que va a haber, Talaviar. Pero hablábamos que este festival coincide con ese mercado de otoño organizado por la Asociación del Comercio de Talavera. Tenemos al otro lado del teléfono a Adrid González. Ella es la presidenta de la Asociación de Comerciantes de La Corredera, que este año están, bueno, pues por un año trabajando juntos con la Asociación del Comercio de Talavera, que supongo que es para ver qué tal les va juntos. Saludamos, ahora sí. Adrid, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, no sé si lo he dicho bien, ¿eh? Presidenta de la Asociación de Comerciantes de La Corredera, que durante un año vais a estar juntos, Asociación del Comercio de Talavera y Comerciantes de La Corredera, bueno, yo creo que para ver qué tal la simbiosis está, ¿no? Sí, exacto. Sí, bueno, al final yo creo que las dos asociaciones tienen la misma finalidad, claro, que es promover un poco el comercio de la zona y que el casco antiguo siga creciendo. Y bueno, pues como la finalidad es la misma, pues hemos decidido aunar fuerzas de alguna forma y claro, vamos a probar un añito a ver qué tal se nos da, que seguramente que muy bien. Seguro que sí, porque es lo que tú dices, que la unión hace la fuerza. Así que ahí además hay que luchar mucho para que el comercio de Talavera, el comercio tradicional, bueno, tradicional y modernizado, como es lo que se está viendo, ¿no? Sobre todo en el casco, bueno, pues cómo van cambiando y cómo se van actualizando esos comercios, que es lo importante hoy en día, creo. Sí, sí, la verdad es que, bueno, tenemos mucho comercio tradicional que lleva muchísimos años, pero ya van llegando empresas innovadoras que van, bueno, pues adaptándose y abriendo cosas nuevas, que eso también nos viene muy bien. O sea, ese proyecto que había impulsado por la Asociación de Comercio de Talavera del Centro Comercial Abierto, pues yo creo que es algo muy bueno para el casco. Y que creo que bueno, pues todos los negocios que se están abriendo ahora están un poco apostando por ese proyecto. Bueno, vamos a hablar precisamente de este mercado de otoño que cada año, bueno, pues se va realizando. ¿En qué consiste para los que no hayan estado nunca? Bueno, nosotros en el mercado de otoño lo que hacemos es damos a conocer nuestros establecimientos, tanto los hosteleros como los comerciantes. De alguna forma sacamos nuestros negocios a la calle, ¿no? Para que la gente vea que es que estamos ahí, que somos muchos, que puedes encontrar absolutamente de todo, que encuentras artesanía, moda, belleza, decoración, todo lo que puedas buscar en a lo mejor los centros comerciales, lo encuentras también en el casco, con el encanto de comprar en el comercio de siempre, con una atención quizá más personalizada que a lo mejor en establecimientos más grandes, que son comercios en los que se cuida mucho la calidad. Y lo que se hace, ya te digo, este mercado es eso, dar a conocer nuestros establecimientos, que la gente se acuerde que estamos ahí. Uh-huh. Y que vean que no hace falta desplazarse para encontrar de todo, ¿no? Exacto. En el fondo. ¿Qué actividades vamos a tener? Pues mira, aparte de los diferentes puestos de todos los comerciantes, que en esta ocasión vamos a ser unos 50 establecimientos los que estamos en la calle, tienes un montón de actividades para niños y para adultos. Tienes conciertos, hay un DJ por la noche, pero ya desde las 12 de la mañana encuentras actividades para niños con teatros infantiles, talleres de cerámica, de pintura, tienes también teatros infantiles en inglés, hay actuaciones para niños, o sea, hay muchas actividades, ya te digo, tanto para adultos, pero está muy enfocado a los niños, para que los adultos, aparte de ir a dar un paseo, que puedan comprar lo que necesiten, tomar una cerveza artesana rica y comer una tapa en cualquier establecimiento, los niños también puedan estar entretenidos en los diferentes talleres que vienen durando aproximadamente una hora. Uh-huh. Y no tienen que quedarse con ellos. Adri, entonces, yo tengo aquí delante la programación. Si le parece, hacemos un repasito rápido para que los padres sepan con qué pueden contar. Por ejemplo, fenomenal. Bueno, de 12 a 2 de la mañana sabemos que va a estar Talavier ahí. Exacto, digo 2 de la madrugada, sí. Para tomarnos una cervecita. Si el tiempo lo permite. Sí, que lo va a permitir, que sí, que hemos dicho que sí. lo va a permitir, seguro que sí. Luego, por la mañana, de 12:30 a 1:30, taller infantil de cerámica y modelado de figuras. Sí. A las 12:30, un cantacuentos infantil en inglés. De 2 a 3, un cuentacuentos de emocionario con la payasa Blasa y Valentina Pepina. De 4 a 5, un taller infantil de sales aromáticas y decoración de recipientes. A las 6, otro cantacuentos infantil en inglés. A las 6:30, de 6:30 a 7:30, taller infantil de cerámica y modelado de figuras. O sea, que es que el que no haya ido por la mañana puede ir por la tarde. Esto es fantástico. Puede ir por la tarde, claro. Y luego a las 8, una ruta turística a cargo de la Barbacana, que son fantásticos y siempre explican todo súper bien. Y de 8 a 9, taller infantil de sales aromáticas y decoración de recipientes. O sea, que incluso habrá niños por la mañana y quieran repetir por la tarde, pues mejor, porque así, con la excusa de que llevo al niño, veo los puestos y me tomo una cerveza. Exacto. Yo creo que es un plan estupendo para el fin de semana, ¿eh? Solo hace falta que realmente el tiempo nos respete y nos dé un respiro ahí el sábado. Muy bien. Muchísimas gracias, Adriz, y muchísimo éxito. De acuerdo, pues muchísimas gracias y nada, nos veremos mañana por allí. Seguro que sí. Si no, bueno, nos preguntamos por ahí. A ver, una cervecita juntas. Eso. Gracias, Adri. Hasta mañana. Gracias a ti, hasta luego.